¿Qué tal? Primero que nada, buenos días a toda la audiencia de la comarca de Mil Patagones. Nosotros estamos presentando, conjunto con Sonora Andina, el grupo de jóvenes, el Encuentro Musical Latinoamericano Umalé. Es un encuentro organizado por todos los jóvenes de Sonora, y este es nuestro primer encuentro que vamos a invitar a toda la comunidad. Y tenemos gente de delegaciones de afuera, de La Marque, la ciudad de La Marque, así también como la delegación de Osorno, Chile, de un colegio artístico. Y la idea de este encuentro, más que todo, es invitar y es compartir todo lo que hemos realizado, hemos organizado todo este tiempo, y así también como queriendo demostrar lo que es la unión latinoamericana, la música, esos lazos fraternales y culturales. Y yo acá me encuentro con algunos de mis compañeros de prensa y de otros grupos del Umalé, que hemos estado trabajando durante muchos meses para organizar este encuentro, que hoy, que estos ya vamos a empezar a desarrollar. Bueno, este grupo de jóvenes se conforma en sonoridad, y también arrancó hace mucho la propuesta y ahora se está viendo el fruto, y arrancó con jóvenes que ahora ya no se ven, que ya ahora tienen su familia y ya no están en el grupo, y bueno, pero arrancó la propuesta hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos son en el grupo y demás? Y son todos de aquí del barrio. Somos de diferentes barrios de acá de Viedma, del Guido, La Valle, y de acá del Parque. Y bueno, de otros barrios también, del San Martín y varios barrios más. Y bueno, y conformamos más o menos 30 o 40 chicos, me parece, de jóvenes. ¿El encuentro cómo surge la posibilidad de reunirse con otros grupos similares a los de ustedes? El encuentro básicamente lo organizamos el año pasado, fue como que nos decidimos en un viaje que tuvimos a Chile, que viajamos 16 chicos, fue como que allá nos trataron muy bien y nos decidimos en hacer un encuentro, y cuando volvimos de Chile gestionamos todo el evento en el gobierno, cosas que nos ayudaran, y básicamente es para poder estar con otros chicos que hacen la misma música que nosotros y compartir un poco con ellos. ¿Cuándo va a ser el encuentro y en qué lugar? El encuentro comienza hoy, más que nada llega la primera delegación, que son los chicos de Chile, que llegan 6, 7 de la tarde. Mañana llega la delegación de La Marque, y ya mañana empezamos con las actividades y la presentación musical, el concierto se hará el sábado a las 21:30 horas en el Centro Municipal de Cultura Sala Mayor, y la entrada es libre y gratuita. Actividades que comienzan mañana, ¿con qué tienen que ver? Mañana a la mañana, a las 10 de la mañana, la idea es ir a las escuelas a tocar, volver acá a Viedma a almorzar y ya empezar con los talleres que tenemos con los chicos, que está taller de danza andina, taller de danza tradicional argentina, percusión, canto colectivo y teatro. Y de los cuales vamos a tener distintos coordinadores, vamos a estar hoy y mañana, y ya mañana, y el viernes ya se estará haciendo la presentación de cada taller. ¿Cuántos chicos van a participar del encuentro total, sumando ustedes, la delegación que llega de La Marque y los chicos de Chile? Son 40 chicos de Chile, contando coordinadores, papás que acompañan, y 20 chicos de La Marque, contando coordinadores y papás que acompañan, y nosotros que somos 35 chicos de acá, jóvenes que estamos participando. Un grupo importante, ¿no? Sí, nosotros sí, pero igual después tenemos los chicos más chiquitos, que son los que están comenzando recién, que es alrededor de 40 también son.